Y quienes saluda el doctor Mario Ríos, reincorporándose después de un periodo breve de ausencia radial, nuevamente retomando temas de salud. Como siempre, como todos los martes, contamos con temas específicos de la especialidad de salud y siempre invitándolos a compartir con nosotros todos los conceptos vertidos al 225-3344 y al 224-2323. Doctor Charapaqui, ¿qué tal su feriado largo? ¿Qué le pareció estos días de descanso? Efectivamente, haciendo caso a los consejos que anteriormente habíamos vertido, un poco de gimnasia, recuperando de las energías, aprovechando las fiestas patrias. Comiendo poco, seguro. Claro que sí, haciendo caminatas que son muy saludables. Y usted, doctor Mario, ¿qué tal la experiencia de tener su primer hijo? Bueno, le agradezco las palabras, son unos breves minutos, efectivamente. Luciana es mi bebé, que hace unos días ha nacido y es una experiencia hermosa, hermosa realmente, ¿no? Y es el motor que nos impulsa a seguir adelante. ¿Qué tenemos para las novedades, doctor Charapaqui? Comentar algunas noticias, los avances que siempre son imprescindibles para orientar mejor al público audiente. Tenemos un estudio publicado en la revista, la web de Jano, es española. La web española, así es. Acerca de el efecto de la menopausia sobre los riesgos cardiovasculares. Hay un estudio en el cual indican que 6 de cada 10 mujeres con menopausia presentan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Doctor, a ver qué. Bueno, sí, efectivamente. Ese tema ya en ocasiones previas lo habíamos tratado, ¿no? De riesgo que existe en cuanto a las mujeres en menopáusicas, ¿no? Y se decía que efectivamente había un concepto previo de la protección estrogénica en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Ahora, existen más estudios que corroboran eso. Lo que sí me parece curioso e importante resaltar es que el porcentaje, antes era, yo pensaba, 20, 30%, ahora el porcentaje es de cada 6 de cada 10, ¿no? Sí, se incrementa cerca de un 70% de mujeres que tienen menopausia. Que bastante, ¿no? Tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular incrementada. Y obviamente hasta un 75% de pacientes presentan osteoporosis. O sea, este estudio corrobora lo que anteriormente se había indicado en estudios teóricos sobre el efecto protector de la producción estrogénica en el periodo reproductivo. La menopausia es una etapa muy importante y muy larga, dado que la esperanza de vida en nuestro medio está pasando los 70 años, doctor Mario. Así es, incrementado. Entonces, este periodo es importante recalcar que el tratamiento de cualquier síntoma en esta etapa es importante. El manejo cardioprotector de los estrógenos debidamente están fundamentados en este estudio. Así que cada vez más se sustenta científicamente el hecho de la protección cardiovascular mediante los estrógenos. Y yo tengo una investigación, doctor Charapaqui, ahora que estamos hablando de temas de mujeres que de edad avanzada, que tiene que ver mucho con el suplemento de calcio, que es el suplemento de calcio que nosotros compramos en las farmacias, que adquirimos, incluso sin receta médica, ¿no? Que adquirimos sin ningún problema. Así. Pues bien, ese artículo data del 2 de agosto de 2010 y versa sobre que los suplementos de calcio podrían elevar un 30% el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, más o menos lo que usted me decía. Y esto es un metaanálisis, o sea, una serie de estudios que se han hecho, un estudio sobre todo realizado en Nueva Zelanda, debido a que la gente considera a los suplementos de calcio como naturales, pero realmente no lo son. Por ejemplo, este estudio que se ha realizado en Inglaterra y en Estados Unidos con casi 12.000 ancianos durante 4 años, donde la mitad tomaba suplemento de calcio y la otra mitad tomaba una pastilla que se llama placebo, que no tiene ningún efecto terapéutico, ¿no? Claro, como cualquier estudio. Como cualquier estudio, así es. La investigación concluyó que 1.000 personas que consumían calcio durante 5 años registraron 14 ataques cardíacos, 10 enfermedades cerebrovasculares y hasta 13 muertes más que el grupo de personas sin tratamiento, ¿no? Ahora bien, si bien los expertos no están seguros acerca del mecanismo biológico por el cual los suplementos del calcio puedan dañar el cuerpo, hay estudios anteriores que asociaron los altos niveles del mineral, de este calcio en la sangre, con una mayor cantidad de ataques cardíacos y los daños en los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque cuando se toma un suplemento de calcio, los niveles en sangre suben a las siguientes 4 o 6 horas, eso es en nuestro cuerpo, ¿no? y luego normal. En cambio, las personas que consumen calcio en la dieta, en calcio normal, ¿no? El se absorbe lentamente y los niveles de sangre no casi no cambian. ¿Qué le parece este estudio, doctor? Un dato importante, porque justamente estábamos recalcando la importancia de la ingesta de calcio como suplemento en el tratamiento de pacientes en la menopausia. Entonces, lo que se está dando mayor énfasis, según este estudio, sería que el consumo natural de calcio sería mucho más importante que los suplementos que usualmente se utilizan. Así es. Bueno, es una buena noticia, grata, ¿no? Noticia, y abonaría lo que hemos estado insistiendo en que el consumo natural de suplementos de calcio sería lo más adecuado y más beneficioso en todo caso. Y recordemos, doctor, que en programas anteriores hemos hablado sobre las fuentes naturales del calcio, que no solamente centrarnos en lo que son lácteos, en lo que es la leche, porque hablábamos aquella, recuerdo muy bien, de la ajonjolí. Algo. Claro que sí, y los productos naturales muy peruanos como el chuño, que así tiene es. Alto contenido de calcio natural, y que con esto se estaría abonando en beneficio de toda la población. Así es, así es. Para terminar, datos sobre ese estudio, el artículo refiere que una mayor cantidad de calcio en la sangre puede conducir a la formación de placas. Esas placas son como lesiones dentro de los vasos sanguíneos, claro, que a su vez puede producir posteriormente un ataque cardíaco, una enfermedad cerebrovascular, lo que se llama el derrame. Incrementaría la placa de ateroma en todo caso. Así es, así. La población siempre se centra en los niveles de grasa en la sangre como impulsores de este proceso, pero cada vez hay más evidencia que los niveles de calcio, ¿no?, sobre todo artificial, pueden producir este daño, ¿no? Qué importante, doctor, que la investigación, conforme avanza el tiempo, más se acerca a lo natural y deja de lado pues lo que es artificial, ¿no? Así es, la forma natural siempre es la más indicada. Si bien es cierto, el uso adicional de estos suplementos son beneficiosos, pero deben tener un cuidadoso manejo, y los nuevos estudios abonan para que los profesionales de la salud podamos indicar en forma mejor estos productos. Ya que tocamos ese tema, también viene a colación el tema de las vitaminas. Es un tema bastante controversial, y es que muchas personas consideran que tomar vitaminas de la A a la Z, por parafrasear un claro, producto, lo que usualmente se utiliza. Así es. Ejerce un efecto también psicológico de bienestar y no precisamente de una carencia vitamínica. No sé si usted le ha pasado en la consulta, doctor, que muchas personas acuden a pedir qué vitamina tomo cuando en realidad no lo requiere. Así es, cuando tienen un estado carencial o asimismo ellos piensan que anímicamente no se encuentran en buen estado, piden un suplemento vitamínico. Así es. Y siempre, eso es una constante, y a veces es un poco complicado explicarles que no necesariamente necesitan las vitaminas. Así es. Y que puede ser otro lo que ellos realmente necesitan. Eso sería muy bueno también recalcarlo en un estudio posterior. Claro, no es importante, no solo los adultos mayores, sino también los niños, ¿no? Doctor, ¿qué puede tomar mi hijo para que estudie mejor? ¿Qué puede tomar? ¿Qué vitamina me aconseja para que crezca más rápido? ¿Qué vitamina me aconseja para que saque 20 en el colegio? La verdad que si no existe una fundamentación en sangre o un síntoma clínico que evidencie que existe alguna deficiencia de tal o cual vitamina, la verdad es que así tomemos de la A a la Z y todo el alfabeto griego, claro, no va a ser un efecto beneficioso. No, y eso es una manera de aconsejar y educar a la población, ¿no? No siempre todo lo que se expende en el mercado, no todo lo que se publicita y no todo lo que el comercio puede ofrecer es lo más adecuado. Los artículos que hemos leído, por ejemplo, nos acercan más al tema de lo natural. La mejor alimentación es una buena comida balanceada. Obviamente. Bueno, amigos, el día de hoy para comentarles que tenemos el tema de la endometriosis. No vamos a tratar in extenso ese tema en la segunda parte. Y siempre invitándolos a colaborar, ¿no? Si desean, a los teléfonos de cabina, los cuales son el 225-3344 y el 224-2323. Continuamos después de la pausa.